Mesa, vos mandale de ey, dice. Déjate ver que pago tengo bellaqueo. Apaga el radar pa' que no nos sigan los feos. Si me da la luz, pa' ese cuerpo no hay recreo. Está puesto pa' sateo, bellaqueo y fumeteo. Esta noche nos fuimos a fuego, ey, hasta que no demos más. En la calle yo me la juego, la liga salgo a matar. Ando bien pimpeado, los motores al piso arrebatado. La gatuna estamos en lo del agua al agua. Si bajan los azules nos abrimos pa' otro lado. El party lo tenemos controlado. Ando bien pimpeado, los motores al piso arrebatado. La mami necesitamos en lo del agua al agua. Si bajan los azules nos abrimos pa' otro lado. El party lo tenemos controlado. Atrás, todos los culos pa' atrás. Mami, jaque mate, voy pa' la pista rankeado y enrolando un bate. Ese culazo de remate hace que me desacate. Y tu novio que ni trate antes que lo desbarate. Llámale a 911 pa' que lo rescate. Prendiendo el feeling que durmió tu Tutankamón. Ella es mi bandida, yo me como ese chapón. Mami, yo soy tu atrevido y quiero todo ese jamón. Controlando por la selva, coronado, King Kong. Yo no soy don, pero dale, dale. Hoy vamos a hacer que contra el piso rapen los pedales. Salgo en la nave por el barrio siempre a ver qué sale. Tengo unos pares de mandril que guardan los metales. Hoy quiero verte contra la pared y explotar botella de mujer. La turra mata cuando lo mueve. Le doy en lo puro cuando nadie nos ve. Ando bien pimpeado, los motores al piso arrebatado. La gatuna y estamos en lo del agua al agua. Si bajan los azules nos abrimos pa' otro lado. El party lo tenemos controlado. Ando bien pimpeado, los motores al piso arrebatado. La mami necesitamos en lo del agua al agua. Si bajan los azules nos abrimos pa' otro lado. El party lo tenemos controlado. Ahora sí. Hoy quiero verte contra la pared. Explotar botella de mujer. La turra mata cuando lo mueve. Le doy en lo puro cuando nadie nos ve. Es el mes atrás, desde Bilardo. Ey, lo hago del sol. Andamos sin corriente.